AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martín en el aire de la AM740, Radio Rebelde, y esos gritos que escuchan allá a lo lejos, ese desprolijo, es que hay una horda de militantes, compañeros que vienen trayendo en andas al señor Agustín Sosa, nuestra oveja descarriada, la oveja negra del programa. ¿Cómo le va, Agustín? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo anda? Bien, todo bien, llegando ahí siempre a tiempo. Siempre no a tiempo, justo. Vengo complicado porque un saxo agudísimo me complicó la vida en el subte. ¿Qué quiere decir? Estuvo a punto de arruinarme el día, pero bueno. ¿Cómo una música va a arruinarle el día? No, pero porque el agudo era muy fuerte, muy estridente. Pero usted porque está como con recién levantado, entonces es estridente para estas horas de la madrugada. Que hoy me levanté temprano, increíblemente, trabajé, me vine para acá, conseguimos una nota, traje el libro. ¡Qué maravilla! No abuse eso de levantarse tan temprano que nos va a arruinar el clima, justo hoy que parece que no... Es costumbre. Claro, por eso. ¿Qué libro trajo? Traje Los Doblados, de Ricardo Ragendorfer. Ricardo Ragendorfer, ¿y lo podremos...? Yo creo que sí, está confirmado. Perfecto, entonces más tarde vamos a estar hablando... Vamos a dar cuenta de qué se trata el libro y luego contar. Pero siga con lo suyo, yo no interrumpí, disculpe. No, ¿qué lo mío, lo suyo, lo de todos? Me parece que hoy el tema más importante del día seguramente va a ser, y es lo que va a atravesar el programa, va a ser el tema del ruidazo, ¿no es cierto? El ruidazo. ¿Usted ruidea? Yo ruidié. ¿Ruidió la vez pasada? Sí, o ruidé. ¿Eran muchos? ¿Eran pocos? Éramos bastantes. Ahora me acuerdo. Estaba tratando de encontrarlo en mi cabeza. Nos juntamos en Avenida de Mayo y Perún, algunas organizaciones, Descamisados, Peronismo 26 de Julio, Martín Fierro, hicimos un pequeño ruidazo ahí y luego fuimos hacia el Obelisco, que fue un punto de encuentro bastante importante. Sí, hubo mucha gente ahí en el Obelisco y se escuchó un ruido importante. Con algunos samartianos estuvimos por Acoiti Rivadavia en el ruidazo pasado. Eso fue bastante convocante también, ¿eh? Era una enormidad de gente. Después era muy difícil salir de ahí. Estaba a la cabeza del equipo samartiano, estaba ahí Matías Esbora y los compañeros, en una convocatoria que fue impresionante. La verdad, la cantidad de gente que se sumó al ruidazo pasado, esperemos que esta vez, aumente la cantidad, que crezca, que esto sea una construcción creciente, porque empezamos a ver los primeros frutos de esa lucha, ¿no? De alguna manera... ¿Tiene que ver con la jueza de San Martín? Yo en eso mismo estaba pensando, sí, ¿no? Como a veces en el medio de esta bataola de depresión y de malas noticias a la que nos tiene acostumbrado el gobierno del PRO, tenemos motivos para la alegría. No es nuestra lucha nos da motivos para la alegría, porque logramos ir frenando en la medida en que luchamos, que nos organizamos, que salimos a la calle, que no esperamos a que nadie venga a resolver las cosas por nosotros. Bueno, se puede ponerle límites a este proyecto neoliberal, y así es que se ha frenado también el aumento, el tarifazo de la luz. De la electricidad, sí. Y tiene que ver con que, a ver, yo le, no sé con quién tiene que ver en realidad, pero yo le doy una apreciación. A ver, la resolución de la jueza seguramente hizo lugar a un amparo, y por eso ha sido el freno a los tarifazos. Pero es bueno que los jueces empiecen a, o por lo menos algunos jueces, tengan el reparo de atender el clamor popular, o lo que sucede, que puedan medir la temperatura de lo que pasa en la calle. Y es más que lógico, o se cae de maduro, que un juez ante la terrible, el terrible tarifazo y cómo puede esquilmar el bolsillo de los vecinos o de los argentinos en general, atienda eso. Una vuelta estaba comiendo un asado con un juez, en una ocasión muy particular, que no vale la pena contar, pero me encontraba en el mismo lugar que esa persona, comiendo, compartiendo un asado. Ahora no podríamos compartir un asado, o sería mucho más difícil, pero Y hablábamos de por qué, qué cosas tienen en cuenta para emitir un veredicto o emitir juicio acerca de algo. Y una de las cosas que son fundamentales en los jueces para emitir su fallo, en este caso hacer lugar a un recurso de amparo o lo que tenga que ver con tomar una decisión, tiene mucho que ver cómo va a tomar el conjunto de la sociedad esa decisión que tome. ¿Qué impacto puede tomar esa decisión que tome? Entre uno de los casos, en lo penal debe ser otra cosa por lo cual se rige el juez, además de eso. Pero uno de los factores, siempre a la hora de tomar una decisión un juez, tiene que ver con qué impacto en la sociedad puede causar. Y parece que esta vez la jueza de San Martín, la jueza federal de San Martín, hizo caso a eso y midió y pensó en que la toma de su decisión, cómo iba a influir o qué iba, qué impacto iba a generar en la sociedad, y el impacto por ahora es bueno. O sea, frenar, aunque sea momentáneamente, hasta que salga una resolución final o hasta que se decida esto por parte del gobierno, porque el gobierno también tiene que tomar cartas en el asunto, decir, bueno, si esto está tan contrariado, si tiene tantas voces en contra, algo hay que hacer. Esperemos que escuchen, esperemos que puedan revertir esa situación. Está difícil la cosa. Bueno, pero por eso mismo, y en el mismo sentido, comparto plenamente, por eso el clima de calle es importante para los jueces. No para los jueces, creo que para cualquiera en la vida. El clima de calle es importante a la hora de tomar una decisión, ¿no? Si uno tiene que... los dirigentes políticos necesitan medir el clima de calle para tomar sus decisiones. Nosotros en la vida tenemos que saber qué pasa si, qué sé yo, si la calle es un despiole, si hay violencia, si hay inseguridad en el tránsito, lo que sea, uno no deja salir a los chicos a la calle. El clima de calle siempre es importante para tomar decisiones. Y bueno, hoy va a ser un día muy importante para condicionar de alguna manera los acontecimientos futuros en materia de precios, de lo que nos rinde el salario, de las tarifas, de que estos aumentos y estos tarifazos se detengan, de que se retrotraiga a la situación primaria, de que haya audiencias públicas y nos expliquen por qué tenemos que pagar estos aumentos desconsiderados. La jueza dijo, entre otras cosas, que era impagable e injustificado, que hasta que no haya audiencia pública esto no puede suceder. Entonces me parece interesante que hoy salgamos todos a la calle, que después no nos quejemos si no hicimos nada. Cristina Kirchner nos ponía como ejemplo a los estudiantes secundarios, ¿no? Sí. Que lograron que se implemente el boleto estudiantil secundario en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la voluntad del gobierno de María Eugenia Vidal, que pretendía no reglamentarlo para que no se pueda aplicar, que no se pueda instrumentar. Bueno, los estudiantes secundarios imprimieron la agenda política de la provincia, le imprimieron las condiciones a Vidal para que tenga que reglamentarlo y tenga que salir con movilización, haciendo quilombo, como nos enseñó el tango, el que no llora no mama. Si no salimos a gritarle a la calle que por acá no pensamos permitirle avanzar al gobierno, bueno, difícilmente después tengamos algún derecho al pataleo. Sí, esas manifestaciones de espontaneidad, bueno, se puede pensar en que es algo espontáneo, es bien válido, pero también van adquiriendo organización. Y es fundamental que esas formas de movilización, de organización popular, vayan tomando dimensión de hecho político para poder darle una sustancia y para poder empezar a construir desde las bases las condiciones políticas para generar una alternativa, para generar una fuerza política opositora, que a veces no tiene que ver con la representación que está en el Parlamento, sino tiene que ver con lo que pide, como vos decías, la gente en la calle. En la medida que eso se vaya organizando, se vaya transformando en hecho político, las victorias van a ser mayores, porque se va a poder transformar ese pequeño logro, ese pequeño ruidazo, va a poder tener una amplificación política de magnitud para poder seguir alcanzando y logrando objetivos en contra de este gobierno neoliberal. Así es, son las 11 y 17 minutos. ¿Por a dónde va a cacerolear usted hoy? ¿Por a dónde va a ruidear? Yo me parece que hoy voy a hacer, voy a ruidear, a ruidear, a cacerolear, a hacer un poco de quilombo en los pagos del compañero Massa. Ah, va a estar... De ese compañero que muy compañero no es. O es el mejor compañero que puede tener el gobierno de Cambiemos. Sí, tal cual. Porque es el elegido. El elegido. El compañero elegido. El elegido. Voy a andar por Tigre por cuestiones de trabajo, así que seguramente... Le va a hacer ruido en la casa. Va a hacer ruido a la casa de los aliados del gobierno. Voy a pasar por Nordelta y voy a hacer ruido en Nordelta. Hágale mucho ruido ahí, que se lo merecen la mayoría de los que están ahí. Sí. Vamos a pasar las vías de comunicación para que nuestros oyentes nos puedan contar también por a dónde van a ruidear ellos. Yo voy a estar ruideando por el centro, seguramente. ¿Sí? Todavía no sé bien por a dónde, pero seguramente por ahí a la salida de mi laburo. Pero queremos saber a dónde se va a cacerolear en cada lugar del país, en cada rincón de nuestra patria. Así que, ¿a dónde nos pueden contar a dónde se cacerolea hoy? Vía mensaje grabado telefónico 4-524-7816, 4-524-7816, 011, si está más allá de lo que se considera AMBA, 011-4-524-7816. ¿Hay un celular? Bueno, ahí nos pueden mandar unos mensajitos de texto de o un WhatsApp. Fotos. Sí, también. Al WhatsApp. Sí. Al 15-3384-0853, 15-3384-0853. Estamos en Facebook, Amartya Revista, en Twitter, Revista Amartya, en AM740 estamos, claro, por radiorebelde.com.ar, aplicación oficial para Android, desde Radio Rebelde, también para los más tecnológicos, y también acuérdense de colaborar, de ayudar, de dar una mano con Radio Rebelde para que se siga sosteniendo. Así es, dicho esto entonces, y llegando a las 11:20, escuchamos un poquito de música y volvemos al piso. Brillo del sol, te ofrezco mi sonrisa. Ya ves, no tengo prisa de estar en otro lado, pero ¿qué voy a hacer? El mundo es un desastre. Seguro que lo amaste y ahora estás traicionado, porque él aún más del querer que vimos en el cine. Tal vez no tengan fines, ni principios, ni nada. Queda otra. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, volvíamos. Estábamos escuchando Wonder, Charly García versionando a Stevie Wonder. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro, porque puede hacer cualquier cosa Charly García, lo que quiera. Charly García, lo más grande que nos dio la música nacional probablemente. Esas rarezas que encuentra nuestro productor, esas cositas que, sí, que con las que sorprende. Sí, tiene esa habilidad. ¿Sabe qué tengo acá? ¿Qué tiene? Tengo un montón de lugares donde hoy va a haber ruido. A ver, y se ¿le tira alguno? Sí, o yo le digo una comuna y usted me puede decir otra. Mire, en la comuna 1, sí, por ejemplo. Los puntos de encuentro para hacer ruido van a ser San Juan y Chacabuco, sí. Independencia y Defensa, correcto. Belgrano y Entre Ríos, me ubico. San Juan y Entre Ríos, también. Y Salta y Avenida de Mayo. Bien. Salta Avenida de Mayo, ahí a un par de cuadras de casa. A metros de eso, a pasitos de la estación, así que ahí usted puede encontrar. En la comuna 2, puntos de encuentro, Pueyrredón y Córdoba, Anchorena y Córdoba. En la comuna 3 va a ser Entre Ríos y San Juan, Independencia y Jujuy, Córdoba y Pueyrredón, Callao y Corrientes, Rivadavia y Callao y Rivadavia y Sánchez de Loria. En la comuna 4, puntos de encuentro, Caseros y Monteagudo, Esquiú y Tilcara, Chiclana y Avenida La Plata, Almirante Brown y Olavarría, Almirante Brown y Pérez Galdós, Regimiento de Patricios y Suárez. En la comuna 5, el encuentro va a ser en Corrientes y Medrano y en San Juan y Boedo. En la comuna 6 va a ser Acoite y Rivadavia. Eso va a estallar, seguro. Sí, sí. En la comuna 7 va a ser Culpín y Rivadavia, Varela y Eva Perón, ahí sí, donde están las pizzerías, Carabobo y Rivadavia, Asamblea y Centenera, Emilio Mitre y Asamblea, Artigas y Avellaneda, Portela y Directorio y Cura Paligüe y Eva Perón. En la comuna 8, puntos de encuentro, Cruz y Guaminí, Delfín Gallo y Murgiondo, Cruz y La Fuente, Coto de Lugano 1 y 2, Montiel y Goleta Santa Cruz. En la comuna 9 te vas a poder encontrar en Rivadavia y Carué, en Alberdi y Murguiondo, en Alberdi y Escalada, en Directorio y La Carra y en Eva Perón y Escalada. En la 11 ahora, Nazca y San Blas, Boyacá y Juan B. Justo, Nazarra y Sanabria, Nazca y Jonte, Jonte y Emilio Lamarca. Le quedó la 10, pero se la digo yo. Ah. Rivadavia y Mariano Acosta, que van a hacer una caminata hasta La Carra y Rivadavia. Ah, mire usted. Rivadavia y Mariano Acosta. Desde Jonte y Benito Juárez, que van a caminar hasta Lope de Vega. Desde Lope de Vega y Beiro y en Avellaneda y Bahía Blanca. Bien, y la 12 ahora viene entonces. Ahora entonces le tocaría la 12. Sí. Monroy, Triunvirato, con Congreso y Holmberg, Balbini Tronador, que en el mástil de Balbini Tronador, uh-huh. Artigas y Mosconi, Mosconi y Nazca. Mosconi y Nazca. Y no sé por qué a mí me quedó la 14, qué cosa curiosa. Sí. Fitzroy y Gorriti. ¿Y terminamos con la 15? Y la 15, última comuna porteña. Calabrini, Ortiz y Corrientes, San Martín y Juan B. Justo, La Croce y Corrientes, Los Incas y Triunvirato. En cualquiera de estos lugares esta noche, entonces, abatir el parche, como dice el amigo Cofré, porque hay que hacer ruido, hay que hacerse escuchar, viejo. Estas tarifas nos sacan la plata del bolsillo. Es menos guita para todo lo demás, menos guita para el colegio para el Morfi, del pibe, menos guita para el Morfi, menos guita para todo, menos guita incluso para las cosas más, qué sé yo, más hermosas de la vida, para ir al cine, para comprarle flores a la novia. Para ir un día, terminaste tarde y no tenés ganas de cocinar y querés comprar una pizza. Bueno, la pizza de Pratgate ya está lejísimo. Pratgate empezó sacándote dos pizzas, después vino Aranguren, te sacó unas cuantas pizzas más, después Triaca te hizo una paritaria a la baja, tenés unas cuantas pizzas menos. Y ahora no tenés el aceite, no tenés la manteca. Bueno, está complicado para la pizza. Déjenos algo, ¿eh? Sí, sí. Déjenos algo. ¿Vos sabés que te cuento algo? Sí, vino con... vienen con un pan bajo el brazo, usted vino con un rollo bajo el brazo. Sí, con la oveja negra, número 58. Antes que nada, número 58 en el 60, se explota todo. Hacemos un... Me imagino que haremos un fiestón, ¿no? Alta fiesta. Se viene para la 60... Pero pasó algo importante con esta revista, más allá de la revista en sí mismo, que es un esfuerzo militante muy grande. Muy bonita, sí. Estoy acá pasándola. Que vale 30 mangos. Muy bonita. 30 mangos más barato. El homenaje a Evita en la retiración de tapas, hermoso. Hermoso. Sí, sí. Siempre la gráfica es muy característica de la oveja negra, además de los textos, de las entrevistas, de las notas, está todas las conclusiones del primer encuentro de Comunicar en tiempos de neoliberalismo, hay una notaza a Daddy Brieva, pero la contratapa dice, en fondo amarillo está la imagen de San Cayetano, que es este próximo domingo, San Cayetano, y dice, lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita. Hay una cita del Papa Francisco, la dignidad no nos la da ni el poder ni el dinero, la dignidad nos la da el trabajo, un trabajo digno, porque hoy vemos tantos sistemas sociales, políticos y económicos que han hecho una elección que significa explotar a las personas. Y abajo, paz, pan y trabajo. Esta contratapa le llegó al Padre Pancho de la Isla Maciel. Uh-huh. La contratapa, no, la revista entera. Padre Paco. Al Padre Paco, de la Isla Maciel. Y muy, muy contento, muy, muy movido por esta contratapa, decidió hacer la pancarta para la gran movilización que se viene el próximo domingo en ocasión de la festividad de San Cayetano. O sea que la contratapa de oveja va a ser bandera, va a ser bandera, pancarta, se transforma en pancarta, en remera. Así que es un hecho más que importante que nosotros podamos, a través del Padre Pancho, del Padre Paco, perdón, podamos... entablar ese diálogo y que la revista trascienda, la revista misma, y se transforme en algo más que eso. Bueno, es lo que pasa con los medios populares, que los sectores populares los toman y los hacen propios. Me hizo acordar a una canción que solían cantar Teresa Parodi y Peteco Carabajal de San Cayetano, que dice que el que debe responder no ha de ser San Cayetano, el que debe responder está mirando a otro lado. Y para otro lado tenemos que mirar ahora, porque si no, nos van a colgar, porque por son las 11:30... Tiempo de hacer una pausa, no nos queda otra. Quédate en AM740 que volvemos enseguida. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Pero no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Y estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John William Kuhn, no como López Rega. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mensaje, capaz que no me lo pasan ese mensaje porque era muy temprano, espero que me lo pasen porque eran 11:15, pero yo les digo a los mis vecinos que vayan esta noche a la Alameda, director de la Carra, y que después no se quejen, porque yo la otra vez fui y no había mis vecinos que yo lo había denunciado y repartido folletos, entonces que no me vengan a después a quejarse a mi casa, que me dicen, ay, que mirá que está caro esto, que está caro, que vayan ahí hoy esta noche todo con sus hijos, es temprano, un rato, una hora, dos horas, muchas gracias. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Mira, de lo secundario, cuando fue el cacerolazo, los muchachos de la universidad acá de Filosofía y Letra en Caballito, está cerca de Pedro Goyena y ¡pum! Bueno, salieron todos a la calle a acompañarnos. Los universitarios de Caballito siempre estuvieron con nosotros, siempre nos acompañaron en todas las marchas. Bueno, chao, gracias. Muchísimas gracias a los oyentes que se van comunicando en esta media mañana de Radio Rebelde, a la vecina, directora de la Carra, compañera, así estemos todos juntitos. Exigiendo participación. A la vecina de Caballito, que felicita a los estudiantes universitarios de Filo, que siempre dice que se movilizan con los vecinos. Bueno, y a todo el pueblo argentino que se va movilizando para ponerle freno al neoliberalismo. Tenemos una comunicación muy especial, esperada, sí. Porque en estos momentos en que hay tanto debate interno, nosotros apostamos a preservar la unidad del campo nacional y popular y queremos conversar sobre los acuerdos, las diferencias o las distintas visiones de la etapa con el Chino Navarro. Chino, muy buenos días, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Acá estoy trabajando con unos compañeros para el 7 de agosto. Muy bien. Bueno, justamente recién estábamos hablando de eso, de la movilización del 7 de agosto, y estábamos hablando de esto de que el que debe responder no ha de ser San Cayetano, que el que debe responder está mirando otro lado, parece, ¿no? Sí, ojalá. Si fuera San Cayetano sería más fácil. Sí, claro. En sí, general, este es un gobierno de concepción absolutamente neoliberal, que en esas ironías del destino, después de los 12 mejores años de las últimas décadas, por primera vez en 100 años de democracia, el pueblo argentino eligió a la más rancia derecha que históricamente llegaba en el marco de las dictaduras. Uh-huh. Y no recuerda, Onganía tuvo... Diego Bacena pudo ser ministro porque había un presidente general que era Onganía. Martín Eros pudo ser ministro de Economía porque hay un general que se llamaba Videla, que expresaban dictaduras, sí, sí. Que implicaba sangre, represión, muertos, cárcel, achicamiento del aparato productivo. Y esta vez llegaron a través del voto popular, lo que genera una situación inédita que nunca vivimos, que no tenemos ningún tipo de recuerdo, cómo vas confrontando en el marco de la democracia con un gobierno que tiene... que llegó a través del voto popular, del voto mayoritario del pueblo. ¿A qué se... Chino Agustín Sosa te saluda? Y te pregunto también, brevemente, ¿se puede hacer una síntesis? ¿Se pudo dar una síntesis de por qué llegó a través del voto popular la peor versión del neoliberalismo? Nosotros tenemos una mirada en el momento de vista que es una mirada nuestra. Uh-huh. Somos conscientes que no es la verdad, es una aproximación que nosotros hacemos de nuestra experiencia, uh-huh, de nuestro análisis. Por eso reclamamos siempre que en el espacio del Frente para la Victoria nos debemos una profunda autocrítica de por qué perdimos. Coincidimos con Cristina que hacer autocrítica no es ponerle nombre y apellido al responsable, porque todos, por lo menos yo, tengo alguna responsabilidad institucional y como dirigente, al margen que me la merezca más o menos, tengo responsabilidad en la derrota. Todos los que tuvimos responsabilidades dirigenciales e institucionales en este proceso que culminó el 22 de noviembre en la elección y el 10 de diciembre en lo institucional, tenemos responsabilidad. Es un debate que se debe el Frente para la Victoria. Desde Levita aportamos como reflexión, uh-huh, no como verdad, que uno de los motivos centrales es que no pudimos derrotar estructuralmente a la pobreza, uh-huh, ni modificar la matriz de distribución de la riqueza. Seguimos con una Argentina muy concentrada y extranjerizada en términos económicos, y eso hizo que no fuera ni una democracia, ni un sistema económico de características nacionales, ni un sistema económico de características democráticas en cuanto a la desconcentración. Sí. Antes vos tenías 80, 100 empresas lácteas hace 40 años, 30 años, y hoy tenés 2 o 3. Y lo mismo pasa, cuando digo 80 empresas lácteas, más o menos medianas. Después chiquitas había muchas más, medianas o grandes. Y lo mismo pasaba en textiles, en gaseosas, en medicamentos. Sí, sí, la concentración es brutal. Todo tipo de producto tenía una expresión más democrática, incluso regional. Uh-huh. Yo soy de Río Negro. Uh-huh. Y recuerdo que en los 60 había una industria láctea en mi provincia donde vos tenías la leche, el yogur, la ricota, el queso, el postre, la crema. Hasta que llegó Mastellón y fue haciendo un desastre. Se llamaba Idelec, me acuerdo. Uh-huh. Hoy vos tenés la misma 2 o 3 marcas en todo el país. Sí, sí. Y esto implica un costo económico que vos tenés que llevar la leche del tambo a la procesadora, de la procesadora la mandás a Jujuy, uh-huh, o a Santa Cruz, además de todos los costos que esto te implica, hace que la cartelización fija precios. Sí, claro. Eso, más no haber derrotado a la pobreza y no haber construido un instrumento político genuino a los intereses que representaban Néstor, Cristina, los trabajadores, hizo más otro tipo de errores más de coyuntura que en el 22 de noviembre ganara Macri. Chino, una pregunta. Esta esta descripción que vos hacés, no te para, y no para el movimiento Evita claramente en la vereda de enfrente del Frente para la Victoria, valga el juego de palabras. Eso está más que claro, eso se entiende, y cuando lo empezás a desmenuzar y explicar, no tirás por la borda o no anulás los 12 años de construcción en los cuales el Evita formó parte. ¿Y por qué crees que hoy estos comentarios que ustedes hacen o esta crítica que pueden hacer los pone directamente para los más férreos kirchneristas en la vereda de enfrente? Porque las derrotas son trágicas. Uh-huh. Las derrotas nos enfrentan, nos sacan los miedos, nos sacan la desconfianza, nos sacan lo peor. A todos, no es que a unos y a otros. Nosotros también cometemos errores. Uh-huh. El enojo hace que a veces expresemos cosas que ni siquiera somos conscientes, que tienen que ver con un inconsciente. La responsabilidad que tenemos es muy importante. Y a veces no estamos a la altura de las circunstancias. Primero porque es un camino inédito, que es nunca transitamos. Nuevo. Segundo porque Mauricio Macri no es un improvisado. Pueden ser brutos políticamente, pero son animales de poder, son quienes cuando tenían que derrocarte hace 50 años bombardeaban una plaza, fusilaban, saqueaban institucionalmente una Argentina, tiraban compañeros de los aviones, desaparecían 30.000 compañeros, es decir, son los representantes del poder más cruel, más sanguinario, que solo le importa ganar plata y piensan en una Argentina para una minoría. Que vienen ya en 200 años de historia, uno los conoce, pero además es un fenómeno que Francisco denuncia en el mundo. Este capitalismo salvaje, que genera riqueza para que cada habitante del mundo pudiera vivir con un mínimo piso de dignidad, ha generado un mundo donde el 1% de la población tiene la riqueza del 70-80% del resto de la población del mundo. Y esta concentración también se da en Estados Unidos, también se da en Francia, no es que se da en la periferia, se da también en el centro. Por lo tanto, Argentina, claro que reivindicamos los últimos dos años, reivindicamos a Cristina, reivindicamos el esfuerzo del pueblo trabajador, de los sectores medios, pero porque queremos volver a construir esa equidad, es que tenemos la obligación de determinar qué errores cometimos, no para flagelarnos, no para marcar culpables, para no volver a cometerlo hacia adelante, porque la historia no retrocede ni es una calecita que da vuelta en sí mismo. La historia, nos guste o no, avanza. Y todos estos enojos, descalificaciones, cuestiones que a veces también son motivadas en errores que uno comete, no es que uno todos somos infalibles, se va a superar en la calle. Nosotros seguimos apostando a que el conflicto, la lucha, la tensión social, estar cerca de los humildes, estar con los que sufren, con la fábrica que cierra, con los laburantes, con los despedidos, aprendiendo también de esos compañeros, porque no somos los que, entre comillas, creemos que somos dirigentes, los que sabemos, aprendiendo, vamos a poder construir una unidad que se va a expresar políticamente el año que viene. No alcanza con construir una mayoría electoral, tiene que haber una mayoría política. Porque si no, la mayoría electoral va a ser neomacrista o neoliberal moderada. Y acá se requiere un modelo que privilegie el trabajo, el salario, el consumo, la industria y la producción nacional, los comerciantes, los sectores medios, por supuesto, los más humildes, los trabajadores. Y eso se va a construir en la calle. Y mucho de lo que hoy pasa, dentro de un año lo vamos a ver de otro lugar. No hay que, hay que tener paciencia. Y hay muchos compañeros que desde su lugar, en el barrio, sobre todo los sectores que militan en espacios como Reciclando con Aguante o que se juntan en un lugar con mucho esfuerzo, a veces se enojan y tienen razón, porque sus tiempos son diferentes a los de una organización, tienen miradas parcialmente diversas y no son ni mejores ni peores. La verdad es la suma de todas esas verdades, de los más enojados, de los menos enojados. Pero el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Si no entendemos esto, estamos condenados a volver a perder. Chino, Hay en este momento una caterva de mensajes que nos llegan con muchos oyentes que están enojados con vos a partir de las declaraciones de las que hiciste con Dugan, esto de que el domingo ese no la viste a Cristina, estás viendo películas. Es verdad. A ver, tendrías que haberlo dicho de otra forma y quizás me equivoqué y pido disculpas. Yo los domingos no veo programa de televisión. Nunca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un día de descanso, porque estoy con mis pibes, con mis nietos, veo alguna película o no veo nada, me paso charlando con ellos. Son muchos los días que uno tiene la posibilidad de estar con la familia cuando milita todo el día. Ese domingo, aparte, yo estaba estudiando. Yo rendí una materia, yo vine a Buenos Aires hace 40 años, 42 años, a estudiar abogacía. Uh-huh. Por avatares de la vida, en cuarto año abandoné, y tomé la decisión hace unos años de retomar la carrera. Y el martes pasado rendí una materia muy importante, que era la anteúltima, que se llama Derecho Internacional Privado, y estudié, no el domingo, los últimos 10 días estuve estudiando mucho, al punto que incluso la militancia la había acotado a 3 o 4 horas diarias, y el domingo estudié todo el día. Además, si ustedes recuerdan, fue un día de lluvia, frío, un día raro. Sí, sí. Y estudié mucho, y anoche me puse una película, que ni siquiera era una película. Ahora que descubrí que podés poner YouTube en la televisión, en realidad era música de películas, viste que le ponés, qué sé yo, un hombre y una mujer, sí. Yo tengo una edad que recuerdo las películas que vi de pibe, y estaba escuchando música, distrayéndome un rato y estudiando porque el martes rendía. Después leí lo que dijo Cristina y yo comenté eso, quizás me equivoqué, pido disculpas, pero no podemos descalificarnos porque veas o no veas un reportaje, no podemos pensar mal que todo tiene una intencionalidad. Me parece que tenemos todos, algunos, yo con Cristina milito del año 2000, cuando ni soñábamos que Néstor y Cristina iban a ser presidentes. No es que me sumé en el 2003, en el 2007, en el 2009... Cuando nos sumamos éramos 60. Néstor Kirchner le decían, ¿quién milita en la provincia de Buenos Aires? Mira, en Capital está Alberto Fernández, en la primera Juliana de Ituyo y en la tercera el Chino Navarro. El año 2000. Los conozco, los quiero, me conocen, sé lo que piensan, las discusiones que hemos tenido, el afecto que nos tenemos. Cristina, para mí, junto con Néstor nos hicieron vivir los mejores 12 años. Pero también creo que esos 12 años tienen que ver con el esfuerzo y el sacrificio de muchos compañeros, porque Néstor es hijo del 2001, y el 2001 lo construyeron anónimamente cientos de militantes o cientos de miles de militantes en todo el país. Sigo creyendo en la organización popular, sigo creyendo en el protagonismo del pueblo, no creo en los liderazgos mágicos. Y eso me lo enseñó, ya lo pensé de siempre, pero si alguien me marcó fuego fue el propio Néstor y Cristina. No callarnos la boca, decir lo que pensamos. Después uno puede equivocarse, puede cometer errores. Seguramente fue una frase infeliz. Ni le di importancia. Después cuando leí la trascendencia que le habían dado, seguramente los medios usan todo en función de debilitar, de dividir, de descalificar. Pero si algo me decía Néstor siempre, nunca le crea lo que dicen los diarios. Los diarios se escriben para dividirnos. Leamos el concepto, leamos lo que hacemos. Pero bueno, en un momento como este hay que ser más cuidadoso, pero ¿cuál es la gravedad? La verdad es que a veces nos enojamos por cosas. Yo puedo entender el enojo, hoy además lo sabía, no te agradezco que me lo planteé, pero tengo Facebook, lo leo, le contesto a los compañeros que me putean. Algunos me aceptan la disculpa, otras no, o la explicación, el argumento. Pero me parece que a veces tenemos una tendencia a darle a la anécdota o a la coyuntura una importancia que no tiene ninguna correlación con lo que realmente está pasando. No, lo que pasa, Chino, que lo que me... mi preocupación no tiene que ver con la anécdota, sino con que creo, me parece que Cristina algo de eso en algún punto planteaba también ese reportaje, pero más allá incluso del planteo de Cristina, es una convicción personal, que va a ser muy difícil superar esta etapa de neoliberalismo, esta etapa de retroceso del campo popular, sin una enorme articulación y una gran unidad de todos los sectores que supimos estar unidos durante la década pasada, por lo menos, digamos. Como que a ninguno solo nos da la nafta, y que me da la impresión de que un problema más grave que lo que está haciendo Macri es el nivel de dispersión interna que estamos teniendo en el movimiento nacional popular. Si a priori somos todos traidores. Claro. Claro, somos todos canallas, somos todos ratas. Y la historia la vemos sesgada, es muy difícil. Voy a ser claro, porque te agradezco la posibilidad. A nosotros nos cuestionaron que Emilio Pérsico sacó una foto con funcionarios del gobierno nacional. Sí. ¿Cierto? Era un traidor. Nosotros pensamos en una organización social. En los barrios más humildes, el problema hoy no es que no llegan a fin de mes. El problema es que a la noche el compañero o la compañera que sale a hacer la changa no tiene un plato de comida para poner en la mesa. No tiene un plato de comida para poner en la mesa. A veces se duermen llorando y ruegan a Dios que el día de mañana sea igual que el de hoy, porque mejor no va a ser, y casi seguro que va a ser peor. Entonces nuestra obligación es trabajar en tratar por lo menos de paliar esa situación, teniendo en cuenta que hay un gobierno que es adverso a nuestras ideas, que ajusta, que transfirió más de 22 mil millones de dólares del 10 de diciembre a la fecha, porque tenemos que dar respuesta, simultáneamente tratar de organizar y esa expresión de dolor, de bronca, de resignación del barrio, es una expresión política que permita ir de a poco, volver a ponernos de pie para transitar hacia adelante y que no estemos en una actitud solamente paliativa, sino de resolución. Y para eso disputamos, movilizamos, discutimos y, por supuesto, gestionamos con los gobiernos municipales, provinciales y nacional, que es no solo, que lo eligió el pueblo argentino y a solo nos puso en lugar de oposición, los planes que puedan generar un trabajo para también ir resolviendo temas de trabajo entre los desocupados en los barrios más humildes. Somos conscientes que no podemos resolver el problema de todos, pero por lo menos queremos hacer con conciencia y con compromiso, donde vos tenés desarrollo territorial, donde podés incidir y articular, por ejemplo, la marcha del 7 de agosto. Sí. Nosotros vamos a marchar con la corriente clasista combativa y con Barrio de Pica. Hasta hace 7 meses, 8 meses teníamos profunda diferencia. Sí. ¿Qué nos une? Que los compañeros del barrio tienen las mismas necesidades, los que militan con ellos o están cerca de ellos y con nosotros. Hambre, falta de trabajo, incertidumbre, inseguridad, el paco, etcétera. Sobre esas cuestiones dolorosas buscamos articular respuestas comunes. Bien. Entonces, yo le preguntaba a algún compañero muy importante de una organización que yo me siento tan kirchnerista como cualquiera, pero algunos parece que son más kirchneristas que otros. Sí. No voy a entrar en esa cuestión porque me parece que de adolescente. Pero cuando Alicia Kirchner viene de Santa Cruz a pedir recursos y saca una foto con Macri, ¿es una traidora? Para nada, es una gobernadora que viene a expresar los intereses de su provincia y busca la forma de conseguir recursos para gestionar su provincia. Por supuesto que Alicia es gobernadora y tiene más legitimidad institucional que nosotros. Nosotros también tenemos la obligación de buscar respuestas para los compañeros que en el Gran Buenos Aires, o en el Gran Rosario, o en el Gran Córdoba, o en Gran Resistencia, están abandonados a la mano de Dios, articulando con ese gobierno municipal, con ese gobierno provincial y con el gobierno nacional. Sí, no. Entonces, es muy difícil. Mostraban hace poco en Facebook una foto de Emilio Pérsico con Sergio Massa de hace 5 años, un traidor. Ah, si se reúne un compañero como máximo, está bien. Entonces, ¿cómo es la historia? Si la hacemos nosotros, somos traidores, la hace la Cámpora de la Revolución. Debo decir que no me gustan las reuniones con Massa. Yo venía también, quería hacer una pregunta en ese sentido. Es totalmente entendible y comparto, o por lo menos creo que es entendible el planteo de que en la construcción o en el intento de poder dar paliativos a los compañeros en tanto organización social, es necesario la reunión con tal o cual dirigente. Eso es una parte. Ahora, en el sentido de la construcción política de la organización, más allá de lo social, que ya está aclarado, en el sentido de la construcción política, ¿no fueron apresuradas algunas declaraciones con respecto a la relación que se puede entablar con Massa a futuro? Por ejemplo. ¿Eh? Aparece el alejamiento o la salida del bloque del Frente para la Victoria del Movimiento Evita. Se dijo en varios medios, citándote a vos, que era posible un acercamiento a Massa o que era Massa la posibilidad dentro del peronismo. Bueno, yo no dije eso. Además, bueno, perfecto, lo quería preguntar. No, por otra cosa. Si vos escuchás el audio, es tanto, porque hoy la ventaja de las redes sociales y de las páginas digitales, que vos podés, te pueden poner... Son un enorme archivo. Hasta de buena fe, hasta de buena fe, en una síntesis, una frase con una coma o con un adjetivo distinto, y cambia el sentido de una expresión. Totalmente. Pero está el audio. Bien. Vos tocás abajo y escuchás lo que uno dice. Te voy a decir qué pasó. Además está el audio, yo los invito a que lo escuchen y lo compartan con los oyentes. Bien. Me pregunta un periodista, ¿usted qué opina que Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, habló muy bien del movimiento Evita y considera que pueden caminar y trabajar junto con ustedes en el futuro? Dije, bueno, a mí me gratifica que Daniel Arroyo, integrante del Frente Renovador, hable bien del movimiento Evita. Nosotros estamos en el peronismo, estamos en el Frente para la Victoria. Si el Frente Renovador quiere trabajar y caminar con nosotros, que vuelva al peronismo, que discuta sus ideas, que Massa ponga en fuego su protagonismo y su liderazgo, pero que discuta si va a ser parte de la gobernabilidad que ajusta o parte de una gobernabilidad que piensa en 40 millones de argentinos. ¿Y dónde lo ves? Eso es totalmente diferente a decir si yo tengo... O no después, vínculos. No hemos juntado con Massa. Hace unos meses, mucho antes de la elección, tuvimos una reunión. Como uno puede hablar con cualquier persona. Sí, sí. Yo tengo una idea, si no, no estaría en el Frente para la Victoria, no militaría en el lugar que milito, ni estaría marchando el domingo, como bueno, no, no está más en el Frente para la Victoria. Con un cartel que diga tierra, techo, trabajo, y vamos a la Plaza de Mayo donde está Macri. Seguro. Nosotros no compartimos ni la política de Macri, ni la política de los sectores que no son peronistas y de los que son peronistas, que votan en el Congreso medidas funcionales a una institucionalidad que ajusta y empobrece. También, quiero ser justo, dialogo con mucho de esa gente que votó mal y que yo no comparto y que nosotros votamos totalmente diferente cuestionando, porque para construir mayoría, si queremos construir mayoría y enfrentar a Macri en el 2017 con alguna posibilidad de éxito, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que volver a tratar de que todos pensemos parecido, de que la salida no es ser funcionales al neoliberalismo, a los fondos buitre, a la embajada de Estados Unidos o a los grupos económicos, es ser funcional a la industria nacional, a los trabajadores, a la clase media, a los más humildes, como construimos los últimos 12 años con Néstor y Cristina, como fueron los mejores años que uno recuerda de Perón y Evita, como recuerda los momentos, mejores momentos de esta Argentina, fue cuando los trabajadores y la clase media estaban bien. Nosotros queremos aportar humildemente con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestras dudas y con nuestros miedos, porque también los tenemos, a ese proceso. Y creemos que hay que construir una gran mayoría plural, diversa, heterogénea, crítica. ¿Qué es crítica? Tenemos que saber por qué perdimos, porque si no vamos a volver a cometer el mismo error. Chino, lo que sí queremos, sí, que el, vuelvo a repetir, el peor de lo nuestro es mejor que el mejor de ellos, de lo de ellos. Sí, de eso no nos caben dudas, y además... Eso, nosotros nunca vamos a contestar un agravio, nunca vamos a contestar un insulto, nunca vamos a contestar una descalificación. Nos parece que esto se resuelve en la calle, con los compañeros, con millones de argentinos, en el conflicto. Y también creo, y coincido con Cristina, que llega un momento de nuevos dirigentes. Y que quizás el liderazgo que estamos esperando no lo conocemos, pero está cerca nuestro. Esto no es un momento para pensar qué le va, cómo le va a ir a cada espacio político o cómo le va a ir a cada dirigente o quién va a ser candidato. Esta es una etapa de pensar cómo defendemos los derechos que supimos construir en los últimos 12 años y cómo los podemos reinstalar y mejorar a partir del 2017. Chino, se nos queda el tiempo, estamos son las 12, de hecho ya estoy atrasado con el informativo, pero la última de las últimas, me quedé con ganas de más, seguramente en próximos días te estaremos llamando de vuelta, pero o te invitamos para que te vengas, pero bueno, en el marco de la unidad, y como no todo empieza y termina en las diferencias, sino que hay mucho más por construir juntos, el día 14, desde Amartya estamos construyendo la experiencia Yo No Miento, que tiene que ver con la defensa de los más vulnerables, de los chicos, y la lucha contra el abuso infantil. Fuiste uno de los primeros que se acercó a comprometerse con esa causa, así que queremos agradecértelo también, y bueno, y saber que el 14 vamos a contar con vos seguramente. Bueno, un gusto. Cuando pueda, ustedes puedan y acordemos una fecha, me gustaría ir a la radio, que los compañeros que tienen cuestiones críticas y son respetables y son legítimas, participen, nos encontremos. Yo creo que charlando y haciendo cosas, sobre todas las cosas, se aclaran. Les agradezco que me hayan llamado. Les repito la invitación para el 7, salimos de San Cayetano a las 9 de la mañana, vamos a caminar por la avenida Rivadavia y a media tarde estaremos llegando a Plaza de Mayo para, con un gran cartel de Tierra, Techo, Trabajo, expresarle y decirle a Macri que los humildes no se resignan y que pelean por una patria justa, por supuesto con carteles pidiendo la libertad de Milagro Sara y aportando humildemente la unidad en el lugar que nos toca. No somos ni mejores que nadie, pero tampoco somos peores que otros. Creemos que somos parte de esta derrota, que tenemos que aprender para no volver a que vuelva a sufrir nuestro pueblo, porque en las derrotas sufren los más humildes, sufren los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios. Sí. Ese es el aprendizaje. Y después, criticar no está mal, tampoco está mal enojarse, es comprensible. Lo único que entendamos que cuando peleemos vamos a estar al mismo lado. Seguro. El adversario acá es Macri, ni siquiera Macri en persona, es el ajuste, el empobrecimiento y la extranjerización que está llevando Macri a puntos de una irrazonabilidad que no se tiene precedente en las últimas décadas. Chino, que tengas un buen día, te saludo en las diferencias y nos vemos en las calles. Listo, un fuerte abrazo. Abrazo grande, nos vemos. 12:02, pausa antes de que Mabel me corte la cabeza, ahí volvemos enseguida. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Vidal anunció un plan de infraestructura para la provincia de Buenos Aires con una inversión 4 veces mayor que en 2015. La gobernadora prometió poner en marcha 1.300 obras con una inversión de 22.000 millones de pesos que van a generar, dijo, 33.000 puestos de trabajo. María Eugenia Vidal remarcó que la distribución de esos fondos se realiza de forma equitativa para todos los municipios. Detrás de cada una de estas obras hay una manera de vincularnos con el otro distinta. Detrás de este plan de obras también está el valor de la palabra, de empezar y terminar, de no tener esas obras que tardan décadas, que nadie termina. También el de trabajar juntos. Dentro de los 22.000 millones de pesos que vamos a invertir este año, hay 7.000 millones que hacemos con los intendentes, que ejecutan los gobiernos municipales, sin distinguir por partido político, por coparticipación, de acuerdo a lo que cada uno le corresponde. Y eso quiere decir que en los 135 municipios de la provincia va a haber obras. Economía. El presidente de la Unión Industrial Argentina manifestó su optimismo y dijo que el sector fabril va a salir adelante. En diálogo con el diario BAE Negocios, en el marco del noveno coloquio industrial de la Unión Industrial de Córdoba, Adrián Kaufman Brea, en contraposición, cuestionó a los industriales que solo critican al gobierno actual. El dirigente, quien además es director ejecutivo de Arcor, reprochó que muchos de sus colegas en los últimos 5 años no hayan hablado de la falta de creación de empleo y sobre todo dijo que en los últimos 3 años o 4 cayó la industria. América Latina. Comenzó la sesión de la comisión. ¿Estamos para grabando? El juicio político. Bueno, no me vas a dar retorno, ¿no? En Brasil. El comité de la Cámara Alta de ese país votará el informe. No que me vas a dar retorno, ¿no? Llevar la destitución de la presidenta, suspendida por supuestos delitos fiscales, maniobra que la izquierda considera un golpe. ¿Me escuchás a mí, Mabel? Raimundo Lira, Mabel, titular de la Comisión Especial de Impeachment. Cuida del Partido de los Chanchos. Brasileña, Mabel. Que después de este proceso existan chances para pacificar a Brasil. Por su parte, el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores, dijo que este proceso es una farsa, un proceso golpista de los que perdieron las elecciones desde 2002.

compañeros, es través de Lía Daedo. Díganme, ¿no hay ninguna cautelar, no hay demanda colectiva respecto al tema aguas? Porque no se habla de eso. Y es terrorífico el tarifazo en el tema aguas. Gracias, compañeros. Un abrazo. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿Saben dónde voy a hacer el ruidazo? Donde lo hice la otra vez. Frente al Club Regata. Si hay barilones, ese es este Club Regata. La verdad, pegan 4x4, coches de alta gama, pero te truchean la luz, el agua, el gas. Son unos truchos marca cañón. Y apoyaron a este gobierno. Cuando el anterior ruidazo, se lo hicimos en la puerta. Un matrimonio amigo, mi compañero y yo. Y esta noche le hago el ruidazo frente al Club Regata. Un besito, Ángela. Grande Ángela, ahí siempre firme, haciendo sufrir a los oligarcas, llevándoles el ruido hasta la puerta de su casa en el Club Regata. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Ángela y a su compañero y a su pareja amiga que van a ir a ruidear ahí frente al Club Regata. A Delia de Aedo también le mandamos un abrazo grande y bueno, vamos a averiguar qué pasa con el tema del tarifazo de aguas, que es verdad, no tiene ningún sentido el aumento de agua, que no hubo ni va a haber una gran inversión en ese sentido. Yo ya le conté a nuestra querida audiencia, la audiencia de Radio Rebelde, que vivo en escasos 30 metros, 300 y pico pesos de agua, pero no gasto, pero basta. Se nota que no gasta el agua, ¿eh? Y bueno, ¿qué quiero? No, pero no es porque no gasto el agua, porque no quiero gastar el gas. Claro. Ah, bueno, claro, eso tiene más sentido. Tenemos en comunicación a el ex, vamos a presentarlo como corresponde, es Mario Molina, es el ex presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y lo tenemos en instancias de una nota que concedió al portal Infobaires 24, en la que nos comenta sobre el estado de la salud mental, puesto que el Ministerio de Salud de la Nación derogó una resolución que fijaba un límite máximo de camas en los nosocomios de salud mental. Así que para eso lo tenemos en línea, para contarnos un poco mejor de qué se trata y cuál es el estado general de la salud. Así que, Mario Molina, muy buenos días. Santiago Mouradian y Agustín Sosa te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estuvimos leyendo la nota que concediste a Infobaires 24, el panorama nos pareció alarmante y queríamos compartir con la audiencia que le cuentes un poco de qué se trata esta resolución y qué implicancias tiene. Bueno, todo este tiempo de esta semana y de la anterior de protesta que hemos tenido los profesionales y usuarios de la salud mental tiene que ver con la resolución 1003 del 16 dictada por el gobierno, que anula la resolución 1484 del año pasado, estipulada a nivel nacional las condiciones mínimas a las cuales debían sujetarse las instituciones públicas y privadas para ser habilitadas como establecimientos de salud mental y adicciones. En realidad la madre de todo, la madre del borrego, digamos, es la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657 del año 2010, que en su decreto reglamentario del año 2013 lo que establecía, digamos, es que hay una serie de normas colaterales que deben adecuarse a la Ley Nacional de Salud Mental. Entre ellas, por ejemplo, el nuevo Código Civil, que entró en funcionamiento no hace mucho, ha incluido algunas consideraciones que ya estaban puestas en la ley. Entonces, la resolución esta que se ha derogado ahora establecía, bueno, cuáles son las condiciones, entre ellas las que acabas de mencionar, que es la cantidad de camas que tiene que haber para internación en dispositivos alternativos a los manicomios, que es una de las cuestiones que crea esta ley. Esto es claro una desregularización del sistema de salud, en este caso específicamente el caso de salud mental, pero esta flexibilización para los centros de atención, ¿qué implicancias directas puede tener sobre los pacientes? Sí, creo que eso es lo más importante de tener en cuenta ahora. En realidad el más afectado, bueno, digamos, dentro del sistema este que estamos hablando, tenemos usuarios y profesionales. los usuarios, que son los pacientes, son los que evidentemente van a recibir mayor impacto negativo de estas cuestiones. En realidad, esta la derogación de esta resolución lo que hace es volver atrás todo lo que se ve avanzado. Pero lo que pasa es que, bueno, está el Código Civil, que el Código Civil, bueno, a menos que también intenten modificarlo, crea fortaleza, digamos, en las personas que con padecimiento psíquico tienen que atenderse en los establecimientos de salud, sean públicos o privados. En el caso de los privados, que podemos poner el acento ahí, están, bueno, las prepagas y están, obviamente, los grandes, algunos no son tan grandes, pero igual son importantes, grupos de atención privada de la salud y de la salud mental, que ven como peligrando esa posibilidad en caso de que hubiera continuado esta norma que se acaba de derogar. Porque, por ejemplo, la reducción de camas que debería haber en los dispositivos implica que una clínica que puede llegar a tener, no sé, por decir que 40 o 50 camas, se vería reducida a 10 o 20 de acuerdo a la categoría del establecimiento que estableció esta resolución. Eso implica menor dinero para los dueños de las clínicas, lo que implica mayor salud para el usuario. Porque lo que hace la Ley Nacional de Salud Mental es una ley de derechos humanos en el campo de la salud mental. Que tiene que ver con el concepto de la desmanicomialización, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver básicamente con el concepto de capacidad jurídica que se le otorga, digamos, a la persona que padece cuestiones psíquicas. Lo que ocurrió estos años, por ejemplo, es que hubo en las elecciones nacionales manicomios en los cuales las personas internadas votaron, cosa que eso estaba totalmente en desuso y nadie se le ocurría que un loco o un internado podía llegar a votar. Claro, ni siquiera se lo pasaba por la cabeza. No, claro, además hubo, bueno, hasta casamiento, o sea, tienen todos los derechos que tenemos todos los ciudadanos, nada más que, bueno, como tiene un padecimiento mental, reciben un tratamiento. Claro, está, digamos, en un establecimiento público o privado, que lo cuida, lo atiende y no lo encierra ni lo aísla de la sociedad. Eso es lo que vino a cambiar la Ley Nacional de Salud Mental. Y esta resolución, que bueno, que nos ha producido tanto malestar a todos los que entendemos del tema, es que vuelve atrás esta cuestión, porque entonces las clínicas, sobre todo las privadas, van a poder seguir internando a troche y moche, digamos, y facturando. Como depósitos. Claro, esto va de la mano, fíjate que no es tan incoherente con el plan este que anunció el presidente hace poco, que le llamó el Plan Universal de Salud. Claro, ayer mismo se escuchaba en conferencia de prensa el anuncio. Claro, lo que pasa es que, bueno, básicamente es tratar de tranquilizar a los sindicatos, porque les van a pagar, dice acá el decreto, toda la deuda, que son 29.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución, que antes lo manejaba, si no me equivoco, el Ministerio de Desarrollo Social, este fondo, y bueno, le pagaba las obras sociales, no sé cómo, en cuenta gota o no sé, pero realmente el manejo de las obras sociales en el tema de los dineros para la atención de la salud, ahora volvería totalmente a los sindicatos. Claro. Mario, te agradecemos mucho por poner en agenda este tema. Nos parece, de algún modo no nos sorprende, porque entendemos que hay una línea de continuidad entre entrar con los gendarmes o con la policía metropolitana a los balazos limpios adentro del Borda, con esta medida que expresa un profundo desprecio por las personas que están en situación de necesitar tratamiento referido a la salud mental. Y bueno, agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces por visibilizar esta situación de esta gente que está en una situación de vulnerabilidad. Sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos una asamblea multisectorial programada para este sábado, que eso también estaba en la nota, pero bueno, aprovecho para decir que pasa, se ha cambiado de lugar. Sí, señor. Sí, en ATE, pero se ha cambiado de lugar al hotel de ATE, que es en la calle Defensa al 1400. Este sábado, Defensa al 1400, ¿a qué hora va a ser? A las 10. Bueno. Donde esperamos convocar a la mayor cantidad de interesados en la cuestión y hacer algún tipo de documento o manifiesto, esperando que esto pueda revertirse. Esperemos que así sea, Mario. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. A ustedes por interesarse. Adiós. Era Mario Molina, expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en función de este avance en la, podríamos decir, remanicomialización que propone el gobierno de Mauricio Macri. Que lo que se sabe y lo que se ha visto es que han intentado en las últimas gestiones o en los últimos 12 años, cuando se pudo dar visibilidad al tema, lo que se ha intentado es eso, tratar de sacar del manicomio a la gente, de no tenerlas en situación de encierro. Y todo eso costó muchísimo, porque fue transformar estructuras de trabajo de años y poner en agenda cosas que al resto de la sociedad a veces poco le interesa, más que nada porque no están visibilizados. Y ahora volver a foja cero es como muchas cosas, este gobierno del saqueo, del neoliberalismo, no trae solamente pobreza, sino retrocesos en derechos adquiridos. ¿Te acordás cuando Scioli decía que la marcha atrás también es un cambio? Uh-huh. Bueno, mirá, yo que siempre fui un detractor de Scioli, un tipo que no, Scioli no me caía bien, en esa le doy la razón, me parece que tenía razón. Él propuso como cambio la marcha triqui. Y recordar que locos hubo siempre, manicomios no hubo siempre. Que uh-huh. La idea de encerrarlos en un depósito no es una idea que nació con la humanidad. Más bien me atrevería a decir que es una idea que nació con el capitalismo. Sí, pero sí. Empezó a servir. Pero bueno, vamos a buscar en algún momento a alguien que nos cuente un poco mejor cómo empezó la historia de los manicomios. Mientras tanto, separamos un poquito y volvemos al piso. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. ¿Sabes qué ando necesitando? Hacer unas fotocopias a color. Yo el otro día iba caminando, porque en ocasión del congreso, del cuarto congreso de encamisados, que se celebró, que se realizó el pasado fin de semana, en El sábado, en Foetra, necesitaba comprar esas cositas para colgar las credenciales. Ah, sí. Como una acreditación. Es como un sobrecito transparente de plástico. Sí. Bueno, sí. Entré, me vendieron el sobrecito transparente de plástico, el cordón y todo, muy buen precio. ¿Dónde? ¿A dónde? Y es verdad lo que le digo. No, pero es que se lo creo. Tienen de todo ahí. Usted entra y se enamora de esa. Le pregunté, le dije, che, ¿vos tenés esto? Viste, como medio convenciendo a un hombre pensando. Me va a decir que me no. Me va a decir que no. Sí, me dijo. Ah, bueno, me llevo. 12, listo. Uh-huh. Librería Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. Libergraf.com.ar. 12 y 26 minutitos. Me quedé con ganas de escuchar más oyentes, que hay un montón. Y en Twitter también hay un montón. Está estalla de oyentes el Twitter, pero escuchemos un poco qué nos dijeron en el 4524-7816. ¿Qué tal, compañero de la revista Marcia? Bueno, recién estaba escuchando al Chino Navarro. Yo todavía lo considero un compañero, pero me parece que decir que si Cristina viene, él prefiere ver películas, es como no escucharla. Es decir, creo que lo que hizo el movimiento Evita en su momento, cuando fue lo de las valijas, cuando fue lo de José López y todo, abrirse en ese momento o cuestionar, me parece totalmente desafortunado. Me parece que tendría que haber esperado, que se puede discutir hasta el hueso adentro, que puede haber todas las diferencias que quieran. Pero bueno, así me parece que dividir al kirchnerismo por protagonismo. Estoy con Cristina Muerte y le doy la razón. Todas las mañanas lo escucho a Elías, el profesor, que aprendo todos los días algo, ya cuando estaba en la otra radio. Y el nombre es Luis. Bueno, hijo, disculpen las molestias, no sé. Tuve que llamar para decir algo porque todos los días este hombre lo veo que sigue en la lucha. Por ahí es otra radio que estoy hablando, pero tendría que haber llamado a la mañana. Chao, querido. Ay, estoy escuchando a este señor, ¿no? Que está hablando bien. Pero yo digo una cosa, que Massa ni se aparezca en el peronismo. Porque gracias a Massa, que votó todas las, hasta los buitres votó, así quedaron los argentinos. Así que Massa no, que no lo queremos en el peronismo, ni loca la queremos. Y a esos, a Pichetto tampoco, ese Pichetto es un trucho. Todos esos que se fueron, que se queden con Macri, que se queden con Macri, porque igual ellos no van a pasar hambre, ¿verdad? Muchas gracias, me llamo Gladys. Sí, muy buenos días, mi nombre es Eugenia, soy de Quilmes y repudio absolutamente al Chino Navarro, a ese chino que está hablando ahí, porque él no tiene que estar abrazándose con ningún presidente, siquiera lo puede hacer, pero no puede estar abrazándose para conseguir comida a lo que están fuera de comida. Él tiene que votar a favor del pueblo argentino en el Congreso, para eso se le votó, pero en el Congreso vota en contra del pueblo argentino y después va a abrazarse para conseguir comida a los que estamos pobres. Sin vergüenza, repudio. Perdón mi locuacidad, compañero Deliadero. Y si Máximo se reunió con Massa, también me parece mal. Está, no concuerdo. Trato de no casarme con nadie, trato de tener un pensamiento independiente. Mi pensamiento está del lado del pueblo. Y creo que con ciertas cosas y ciertas personas no hay nada que charlar. Hasta luego. Aprovechamos cortito para saludar porque ya estamos sobre las 12:30, horario de ir a nuestra promo, pero queremos agradecer a los que se comunicaron. El primero oyente que decía, el chino sigue siendo un compañero, aunque decir esto de que Cristina o abrirse con López le parece desafortunado, comparto, la verdad, todo lo que dicen la mayoría de los oyentes estoy de acuerdo en ese sentido, creo que fue desafortunado, pero creo que él también se dio cuenta, lo dijo acá, de hecho hasta pidió disculpas, si ofendió y todo. Con Cristina Muerte, decía otro oyente que saludaba a Luis de Lía y que dice que todas las mañanas aprende mucho con el profesor Luis de Lía. Nosotros también. Yo la verdad es que intento... una de las pocas cosas que hace que yo me pueda levantar a esa hora es tratar de escuchar al profesor Luis de Lía, que siempre nos nutre muchísimo con sus editoriales, con sus opiniones y también aprendemos mucho de él. Así que sí, llamó más tarde, pero igual le vamos a transmitir su abrazo, compañero, al profesor. Luis. Gladys, que decía que Massa ni se acerque por el peronismo y a Pichetto tampoco. Estoy de acuerdo. Lo de Pichetto es tremendo. Pichetto mandando a callar la boca a uno. Pero ¿a quién se... Pichetto, ¿a quién se comiste, Pichetto? Es impresentable. Lo tuyo es tremendo, porque... la verdad es que Pichetto ha perdido una elección estrepitosamente en sus propios pagos. Por escándalo. No ha aportado nada a la victoria que tendríamos que haber tenido. Mira, entonces, la verdad que Pichetto, más que decirle a los otros que se callen, debería llamarse a la reflexión. Y saber que ganó con los votos de Cristina. Que está donde está por los votos de Cristina en esta oportunidad. Como en otras oportunidades estuvo por los votos de otros. Sí, siempre sí. Con voto arrastrado. Entonces, me parece que lo de Pichetto también es para señalar. Y lo demás, Aniquia. Nosotros somos categóricos. Si fuiste a la embajada norteamericana a vender el futuro de los argentinos,

Bueno, hay muchos llamados de oyentes enojados con el chino. Hay otros que bueno, se enojan, que, no se enojan. Hay otros que Dios, no tanto, sí. Hay de todo. Yo no sé, estoy de acuerdo con mucho de lo que dicen, en que además son momentos de cuidarnos entre nosotros, no son momentos de lastimarnos, de ofendernos. Entonces, nada, me parece importante mantener la calma y fijar límites, sí, fijar límites, pero límites agudos, límites como la embajada norteamericana. Ese uh-huh. es un límite para la unidad cuando tenemos enfrente el neoliberalismo. Y a los compañeros que cometen errores, que tienen una frase desafortunada, una expresión desafortunada, nada, hay que llamar la atención, hay que ir sobre eso. Ahora, distinto es, insisto, el caso de esto, no sé, Gioja, por ejemplo, diciendo que es muy fácil hablar desde tan lejos en relación a Cristina, ¿no? Distinto es lo de Gioja, distinto es lo de Pichetto, no sé, esos personajes me parece que empiezan a morder la banquina despacito también y que... Son construcciones políticas, me parece que también parte de lo que decía Chino tiene razón en que las construcciones políticas se van dando en esta cuestión tan amplia y que se partió tanto, que se atomizó tanto. La derrota trae desazón, trae desorganización, y lo fundamental es ir encontrándonos en esos lugares comunes, en esos acuerdos, para encontrarnos con los que estamos de este lado, donde miramos el mundo a través del mismo prisma, ¿no? Sí. Ir encontrándonos para la construcción de mayorías, porque el desafío es a 2017 la construcción de nuevas mayorías. No lo dijo, o sea, creo que gran parte del abanico de políticos están hablando de eso, de los políticos de la oposición, ¿no? Hoy tempranito, sí, cuando usted entró por esta puerta, entró con dos cosas abajo del brazo. Traía revistas de La Oveja abajo de un brazo, sí, y abajo del otro traía este libro del que estamos hablando desde la semana pasada entre nosotros, que es Los Doblados, las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina, el libro de Ricardo Rajendorfer. Nos interesaba mucho esto y por eso lo llamamos a Ricardo, que tuvo la gentileza de atendernos y que está en comunicación con nosotros. Muy buenos días, Ricardo Rajendorfer. ¿Cómo te va? Acá Santiago Mouradian y Agustín Sosa te saludan. Buenos días, ante todo un gusto. El gusto es nuestro, estamos muy contentos de poder hablar con vos, muy contentos de tener en las manos tu libro. Y nada, queríamos conversar con vos y contar a la audiencia de qué se trata esta investigación, cuánto tiempo te llevó, a qué tuviste que apelar para poder encontrar la información sobre esto que es casi mitológico, ¿no? El tema de las infiltraciones de la inteligencia del ejército en la guerrilla argentina. Sí, mirá, por empezar, en efecto, se trata prácticamente de un tema inexplorado por la profusa literatura que sobre la última dictadura. Y desde luego, dado que trata del tema de las infiltraciones en las organizaciones revolucionarias de los 70, es una novela es una historia que desde luego aborda fundamentalmente el tema de la traición política y de la traición revolucionaria. Y también es una historia que trata sobre el Batallón 601, que paradójicamente, habiendo sido, yo diría, el órgano rector del terrorismo de Estado durante los años de plomo, prácticamente tampoco se escribió sobre este tema, o sea, mucho más se escribió sobre los grupos de tarea de la Armada, claro, o otros aspectos de la represión, pero prácticamente del Batallón 601 no se supo nada. En ese sentido, la investigación que acaba de derivar en un libro fue iniciada hace muchos años, cuando en realidad ni siquiera tenía pensado terminar haciendo un libro sobre esto. Y eso fue una investigación muy exhaustiva que, otra vez, a diferencia de la mayoría de los libros que tratan sobre estos temas y que están enfocados desde una perspectiva de los derechos humanos, contiene entrevistas a muchísimos militares que pertenecieron al Batallón 601 y pertenecieron a la dictadura propiamente dicta. Por ejemplo, el exministro del Interior de Videla, Albano Jardín Dei, el capitán Héctor Vergés, el general Galatea y desde luego el mayor Españadero. El mayor Españadero, ¿sí? Pese a su baja jerarquía, repito, era mayor, y pese a ser un personaje prácticamente desconocido por el gran público, fue una especie de, yo diría, de estratega en las sombras del Batallón 601, quien además dirigía una eficaz red de espías, de filtros, de infiltrados en las organizaciones revolucionarias que él mismo había reclutado y entrenado. Uh-huh. Más o menos esa es una síntesis de mi libro. Sí, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Regendorfer, Patán, para los que lo conocen y los que no también. El libro se cuenta de forma, a modo de casi de película, por ejemplo, lo primero que estoy leyendo con respecto a Formosa y demás. Y seguramente el libro debe estar lleno de esas historias, de idas y venidas, de intentos fallidos por las traiciones, por las infiltraciones, y para eso habrás tenido que hablar y mucho con muchos de los actores o los que pudiste encontrar o los que pudiste entrevistar. ¿Hay algo que al enterarte, al conocer, conociste algo nuevo que te haya dolido? ¿Algo te generó dolor, tristeza, o tristeza en el proceso de investigación? No, desde luego, ha sido un tema bastante, y es un tema bastante duro. Uh-huh. Puesto que sin que me lo haya propuesto, este libro, yo diría, transmite, este libro describe el amenazante jadeo de una época. Uh-huh. En el cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio, ¿no? Uh-huh. Desde luego, por mi historia personal, aparecen de manera incidental y no tanto personajes que uno ha conocido, uno ha frecuentado, y que ya no están porque, fueron devorados por la inexorable máquina del terrorismo de Estado. Pero, desde luego, cuando uno aborda estos temas, trata de tomar una especie de distanciamiento de las cosas que escribe, porque si no, es cosa que también hago cuando escribo sobre policiales, cuando uno tiene que describir tras haber presenciado, tras haber merodeado crímenes espantosos, uno tiene que tomar una especie de distancia para no volverse loco, ¿no? Uh-huh. Ricardo, es impresionante ver el libro y cómo lo vas contando, que de un lado estaban los militares con su organización, con una organización de Estado, y por otro lado esta banda de pibes que andaban entre los 20 y los 30 años, algunos más, otros menos, pero andaban por ahí, y podían pensar y podían tomar la iniciativa de hacerle frente a por ejemplo a los militares en ese momento, ¿no? sí, es uno de los objetivos que me planteé al escribir este libro, es era precisamente el de contar una historia y no hacer demasiados juicios sobre la factibilidad o la infactibilidad de la lucha armada como recurso. O sea, digamos, con la perspectiva histórica que nos compete en el año 2016, podemos ser muy severos con respecto a los errores que cometieron las organizaciones armadas en aquella época. Pero, digamos, en aquella época esa forma de lucha estaba dentro del orden de las cosas, ¿no? Tenía una legitimidad histórica distinta, ¿no? Tenía una especie de legitimidad histórica y en ese sentido, digamos, en un país que desde 1930 hubo una sucesión bastante infrecuente de gobiernos militares y de represión y de ese tipo de cosas, es lógico que aparezcan este tipo de organizaciones. En ese sentido, digamos, lo que sí pretende contar el libro, y tampoco con juicios morales, porque, digamos, la moralidad del asunto ya está establecida, digamos, no voy a ser yo el que la profundice, refleja el desfile de los militares hacia el 24 de marzo. De hecho, la ubicación temporal del libro, con sus respectivos saltos hacia atrás y saltos hacia adelante, abarca precisamente comienzos de octubre de 1975, con el ataque montonero al regimiento 29 de Formosa, y termina con el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo en Monte Chingolo. Elijo ese corte de la historia porque, digamos, es ahí donde se dan con mayor profusión las infiltraciones. En los años posteriores, no eran tan frecuentes porque, digamos, los militares ya obtenían toda la información que querían a través de la tortura, ¿no? Digamos, ese lapso también me permite, repito, relatar ese periodo y relatar también determinados episodios muy puntuales, como el primer operativo del Plan Cóndor, cómo fue gestado el Plan Cóndor y cómo se urdió la intriga palaciega que, tomando como excusa el ataque a Formosa, derivó la firma de los decretos de aniquilamiento en la época del presidente interino Luder, en el cual, digamos, yo pienso, y esa es una de las hipótesis que planteo en el libro, que yo pienso que, digamos, en ese momento precisamente, al extenderse a todo el país las atribuciones represivas que los militares tenían en Tucumán con el operativo Independencia, en ese momento precisamente el poder pasó de la Casa Rosada al edificio Libertador. O sea, yo pienso que el golpe de Estado propiamente dicho comenzó en ese octubre de 1975. En consecuencia, pienso que lo del 24 de marzo de 1976 fue simplemente una mudanza. Claro. Ricardo, ¿sabes qué? Una de las cosas que pensaba mientras decías esto y mientras hojeaba el libro a partir de este evento es que también esta investigación y este hecho concreto tira por tierra la teoría de los dos demonios, porque de algún modo la acción de la guerrilla esencialmente pudo haber sido evitada y deliberadamente se dejó hacer para instalar después lo que fue la represión más sangrienta de la historia argentina. Exactamente. Digamos, por ejemplo, hay algunos autores como Seferino Reato que plantean justamente que a raíz de lo de Formosa los militares decidieron hacer el golpe de Estado. Claro, es una interpretación de los hechos que es hasta ridícula, ¿no? Lo que es cierto que los militares estaban esperando un hecho como el de Formosa para firmar los decretos de aniquilamiento que ya estaban redactados. Sí. Había que esperar solamente que se produjera un hecho de gran envergadura cometido por la guerrilla para firmar esos decretos. En ese sentido, hay que tener en cuenta que pese a que mi libro parece, por la profusión de tiros que hay en sus páginas, una novela de San Peckinpah, una película de San Peckinpah, pese a ello, no estamos hablando de dos bandos beligerantes, claro. No estamos hablando de dos aparatos militares que se enfrentan entre sí, que es lo que justificaría la teoría de los dos demonios, sino estamos hablando de situaciones cuasi policiales con ribetes bélicos, claro. Pero estamos hablando de terrorismo de Estado, no estamos hablando de dos bandos que ensangrentaban al país ante la atónita mirada de la sociedad. Estamos hablando de un plan que significó una verdadera cacería de la sociedad. Algunos eligen leer a Reato, nosotros elegimos leer a Ricardo Rajendorf. Hoy te estamos recomendando que vayas a la librería a comprar Los Doblados, La infiltración del Batallón 601 en la guerrilla argentina, Editorial Sudamericana, hermosa edición, hay que decir. Ricardo, queremos felicitarte por el libro, agradecerte la comunicación y una vez más invitar a los oyentes a ir a la librería a buscar Los Doblados, de Editorial Sudamericana, hermosa edición, muy buena el arte de tapa, sí, sí. Y el contenido, ya te lo explicó Ricardo, es imprescindible para echar una mirada de luz también sobre los motivos de la derrota de las experiencias guerrilleras en la República Argentina. Ricardo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y que tengas muy buen día. No, soy yo quien no tiene sino palabras de agradecimiento hacia ustedes y les mando un gran abrazo. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, Ricardo. Era Ricardo Rajendorf, periodista, investigador, escritor y nada, el tipo que, por ejemplo, sí. Sobre la policía bonaerense ha escrito de manera increíble y esclarecedora. Sacó ese libro que fue muy importante para saber un poco de qué se trataba la bonaerense, que era la bonaerense, si no me equivoco, uh-huh. Allá por mediados de los años 90, por ahí, un libro importante. Los Doblados, andá a buscarlo. Ahora separamos y volvemos para despedirnos como Dios manda. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Y ahora sí, siendo la 1:05, faltan 5 minutitos y hoy no pusimos el agua para los fideos todavía, así que no hicimos nada. Hoy vamos a comer tarde, Agustín. No, yo tengo que salir de raje. ¿No hiciste la comida todavía? No, nada. Me parece hoy comer unos panchos en el subte. Sí. O algo bueno. Así. No sé. Una hamburguesa con jamón y queso. Ay, qué rico sería. Pero algo va a haber que entrarle porque hay que aguantar hasta la noche y hay que tener energía para ir a hacer ruido, mucho ruido, sí, sí. mucho ruido para que se escuche que estos aumentos no lo, que los pague Aranguren, que tiene plata, que es multimillonario porque... Que tiene parte de Shell. Claro, por eso, que Aranguren, que los multimillonarios como el ministro Aranguren paguen el aumento y que el pueblo lo dejen como estaban, veníamos bien. Nos dijeron que íbamos a estar mejor. No se nota mucho, la verdad. Todavía no se estaría notando. ¿Sabe qué? ¿Qué? Dígame algo. Me habían aparecido unas cucarachas en casa, pero ya lo solucioné. ¿Sabe cómo? ¿Cómo hizo? Llamé a fumigación, desratización y limpieza de tanque, el búho. Que lo llamé y me solucionaron todo. En un día no vi más una cucaracha. Y lo llamé al 15-54-611-312. Bien. 15-54-611-312. 1-2 y no dejan ni una cucaracha viva. Estos sí que son exterminadores. ¿Y si van a la Casa Rosada? Y bueno, las ratas también se ocupan. Tendríamos que hacer, lo que pasa es que tienen mucho trabajo ahí. Tendríamos que hacer una vaquita, contratamos al búho entre todos y que vayan a la Rosada. Sí, por ahí sí. Hacen un arrasamiento ratífero y nos simplifican la vida. Le recordamos a toda la audiencia que... Hoy a las 8 tenemos que estar todos haciendo mucho, mucho ruido. Nosotros ya nos vamos a ir a buscar nuestras cacerolas para llevarlas con nosotros. Así donde nos agarre el horario cacerolero, ahí cacerolearemos. Y bueno, y nos reencontraremos mañana acá en la misma batidora, la misma batirradio. No nosotros, no vamos a estar, Agustín y yo, pero mañana se van a encontrar con Julián Saúd y el equipo habitual de Revista Martia. Este programa no se hace solo. No, ¿con quién se hace? Se hace, en el día de hoy, con quien les habla, Santiago Mouradian, un servidor de la revista Martia, pero también aquí a mi lado el señor Agustín Sosa, la oveja negra de la familia de No Nos Queda Otra, el descamisado, que a pesar del frío viene igual y le pone el pecho a las balas. Así que, muy buenas tardes, caballero. Muy buenos días, gracias por venir, un gusto. Pero nos estamos yendo. ¿A dónde? No sé, ahora vemos, a comer algo, seguro, eso sí. Seguro. Faltan 2 minutitos, no se hizo solo, lo hicimos nosotros, pero del otro lado del vidrio lo hizo, por ejemplo, en la producción, el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y los mates más ricos del condado, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los mensajes para que podamos escuchar... Se llama Nahuel Bianchi. Para mí es una mala persona. ¿Cómo lo conoce nuestra audiencia, Nahuel Bianchi? Mire, hoy cortó poco. No, hoy no nos quedó mucho lugar para meter mensajes porque tuvimos un programa muy cargado, pero les agradecemos a todos los que se comunicaron. Escuchamos todos los mensajes después, uh-huh. Así que agradecemos a todos. Lo mismo ayer, que tuvimos alguna dificultad en el aire y los oyentes se comunicaron para agradecernos. A los oyentes que pescaron hoy la hermosa voz de Agustín Sosa cantando... Un fragmento de Cuida los Chanchos Mabel. También le mandamos un saludo. Y nos reencontramos mañana en No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia, en las 7:40, Radio Rebelde. Quédate ahí que ya está Javier Vicente y su ADN nacional y popular. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Kerry anunció que se entregarán los documentos sobre la dictadura desclasificados por Estados Unidos.